Voy por el camino, sembrando buen trigo, y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Voy por el camino, sembrando buen trigo, y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Sembradora y sembrador, su semilla fue a sembrar, y una parte junto al camino fue hollada sin piedad. Y una parte junto al camino fue hollada sin piedad. Voy por el camino, voy por el camino, sembrando buen trigo, y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Otra parte sobre la piedra cayó pronto y se secó, y otra parte cayó entre espinas, y entre espinas se ahogó. Y otra parte cayó entre espinas, sí, señor, y entre espinas se ahogó. Y entre espinas se ahogó. Voy por el camino, sembrando buen trigo, y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Y todo aquel que se me una vivirá conmigo. Cayó en buena tierra, dando fruto a 100 por 1. Son de recto corazón los que siguen al sembrador. Son de recto corazón los que siguen al sembrador. ¡Eso es! Siembra pa' que coseche.